Te contamos que desde ayer están tomadas, por lo menos ayer estaban tomados los peajes de nuestro Valle de Punilla. Te venimos contando sobre este conflicto que tienen los trabajadores y trabajadoras de los peajes frente a la inminencia, al anuncio del cierre de estas estaciones de peaje ubicadas sobre la ruta 38 en Villa Yardino y Molinari, en el norte del Valle de Punilla. Y hoy comenzaron a las 7 con una toma pacífica de las casillas para visibilizar el despido de unos 57 operarios. Estamos en línea, en comunicación con Carlos Heredia del gremio de Huecara. Carlos, muy buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, muy preocupados, como lo venimos sosteniendo ya desde que comenzó el anuncio y ustedes empezaron a organizarse, a poder decirle también a los vecinos de nuestro valle que estaban en peligro sus fuertes de trabajo. Comenzaron hoy con estas tomas pacíficas. Contanos un poco, ¿en qué situación están? Sí, no, fue ayer a partir de las 14 horas que tomamos las dos estaciones, los empleados, tomas pacíficas, pero porque la empresa se está llevando todo ya. Y ya se empezó a llevar los móviles, se llevaron todas quieren llevar el sistema, todo. Y el tema ahora es que no tenemos la seguridad de quién los va a pagar la indemnización y cuánto. Porque hará aproximadamente 15 días, los mandó un borrador a la empresa de cuánto los correspondía a cada uno. Y bueno, y ahora desapareció la empresa la semana pasada y esta. Cuando hicimos la toma, aparecieron ayer. Y bueno, ahora que el borrador no, que está mal, que Vialidad no lo autorizó, así que es mucho menos todavía el número de indemnización del borrador que va a pasar. ¿Cómo es eso? A ver, ¿quién es el responsable de pagarles la indemnización? El Gobierno Nacional, Vialidad Nacional. ¿Directamente Vialidad Nacional? ¿La empresa? Sí, son los famosos concesionarios viales de rutas nacionales. Sí. Que, por ejemplo, la primera hace 8 años atrás, estábamos en todas las concesiones viales, fueron cambiados de nombre y todos los trabajadores seguimos trabajando con la antigüedad todo. Mm. Y en esos pliegos está que la empresa que ingresa nuevo, la que gana la concesión, es la que tiene que pagar las indemnizaciones si algún empleo quiere irse. Sí. En este caso, la 38 se termina la concesión, ahora el 30, el 1 de julio se tendría que hacer cargo la empresa nueva. ¿Cómo no hay empresa nueva? Porque en realidad el Estado dijo que la 38 no entra en los pliegos, es el Estado quien tiene que pagar. A ver, esto no quita que nosotros somos empleados de carreteras centrales, nosotros claro. El conflicto lo tenemos con carretera y espero que no, pero si llegamos a tener conflicto con la pago de las indemnizaciones va a ser con carretera, nosotros no somos empleados de vialidad, nosotros somos empleados de carretera. Claro. De carretera arreglará con vialidad, es un tema ya de ellos, interno que nosotros. Sí, pero estamos en esa hoy, no tenemos seguridad ni de cuánto es la indemnización, ni quién, ni cuándo, ni cómo, entonces, y estamos a 3 días, el sábado 30 ya es el último día, el sábado no hay ministerio, no hay nada, así que nos queda nada más que el viernes y mañana. Claro. Estamos complicados. Hoy están tomadas las estaciones de peaje y, digamos, cruza la gente, pero ¿cuál es la modalidad? Sí, a ver, nosotros, porque también no queremos tener problemas con la justicia, así que sí. Sabemos que está prohibido cortar la ruta. Claro. Entonces nosotros estamos acá haciendo humo, lamentablemente, y haciendo pasar a la gente por la ruta sin cortarla. Cuando mucho lo hacemos, demora un minuto, 2 minutos, 3, 4 autos y largamos, sí, pero claro. es muy poco eso. Lo normal está pasando la gente por el costado. Sí. Es terrible realmente que sea con la complicidad además de del gobierno nacional, digo, de Vialidad Nacional. En este caso no es que es la empresa la que directamente está cometiendo esta injusticia, sino además con la complicidad del gobierno, que debería ser precisamente el que medie en un conflicto como este, ¿no? No, es que, a ver, lamentablemente más que la complicidad es el gobierno nacional. Claro. Es Vialidad Nacional, porque es el dueño de la pelota, digamos. Sí. Y es el que decide de que no se concesiona más la 38 y que todos los vayamos a las casas, porque nosotros, el gremio, se presentaron algunos pequeños proyectos, como ser crema más servicio, 5 euros de peaje, que eso es la crema, que es lo que va a quedar la ruta 38, y solamente la mantención de la ruta por vialidad, pero sin ningún servicio de nada. Bueno, entonces ahí se presentó eso, y que el servicio lo seguirían brindando los trabajadores. Bueno, nos dijeron que no, reubicación en otros peajes, y tampoco. Entonces, a ver, el gobierno no los dio una, directamente nos dio, lo único que los dio, un telegrama de despido hace 25 días, más o menos, que los llegaron a cada uno. Carlos, te pregunto esto, tal vez te saco un poquitito de la coyuntura que nos parece gravísimo y que por supuesto la solidaridad y que vamos a estar difundiendo esto, pero ustedes especulan que tiene algo que ver también con este proyecto de una nueva autovía y que, bueno, quedar abandonada la Ruta 38, de a poco ha ido cayendo también los servicios, han ido abandonando de alguna manera para generar también un consenso sobre una ruta que está en fuerte debate. ¿Qué vínculo tiene para ustedes esto? No, para nosotros creo que ninguno, porque la famosa autopista esta de Punilla sería provincial, sería de la RAC, de Camino de la Sierra, sí. Y estos son autopistas, concesiones nacionales. Sí. Entonces, a ver, vuelvo a repetir, lamentablemente estamos en la Argentina y no sabe qué día es la provincia de prenación. Hoy por hoy no tendría nada que ver una cosa con la otra. Está pero bien, bueno, claro. Lamentablemente no somos un número tan grande de trabajadores, pero para la zona, porque el 100% de la gente que trabaja en los peajes somos de acá, ¿no? Sí. Somos de acá, la zona. Sí, desde Capilla del Monte a Santa María, no hay de otro lado. Sí. Carlos, ¿Huecara pertenece a alguna central sindical también que tengan apoyo? ¿Cómo están ahí? Estuvo en la CGT Córdoba, que era Gustavo Rossi, era el secretario de prensa de CGT Córdoba, y bueno, ahora creo que no estaba más. Pero bueno, la cosa es que lamentablemente está la política intermedia, que es el gobierno nacional. Sí. Esa es la realidad y... A ver, no, porque a ver, este gobierno, el que se fue, el que va a venir, lamentablemente... Somos un número y, claro, 100 personas entre la familia que se dan 500 votos, no influye para nada. Lamentablemente hace. Sí, no, y lamentablemente además incluso les está sirviendo que haya más desempleados, pareciera intencional, ¿no? Que haya desocupación, que haya trabajadores, porque esto disciplina al resto de los trabajadores, que empiezan a tener miedo, que ven esto como bueno, medidas que pueden implicarles a otros, por eso es importante que el resto, que la audiencia, que la gente que pasa por ahí no lo vea como algo ajeno, es algo que todos empezamos a estar en este peligro si dejamos que se avasallen estos derechos como los de ustedes. Vamos a estar al tanto, Carlos, y el viernes volvemos a charlar para ver cómo avanza esto, si no hay novedad en el medio. Listo, muchísimas gracias. Ya no hay ningún problema para que muy podamos bien. Comunicar. Dale. Gracias, muy amable. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Ahí conversábamos entonces con era Carlos Heredia de Huecara, el gremio que nuclea a los trabajadores de los peajes. Recordamos, desde las 7 de la mañana están tomados pacíficamente los peajes de Yardino, de Molinari, en nuestra ruta 38, porque están en la inminencia del despido, pero además con este agravante que Vialidad Nacional le permite a la empresa Carreteras Argentinas, si no me equivoco, es directamente quedar desvinculada, Carreteras Argentinas, que es la concesionaria a cargo de la ruta, que a partir de julio ya no va a estar más vinculada, despiden a esta gente y como no la indemniza la empresa, quedan a cargo de Vialidad. Y Vialidad se haría cargo en algún presunto caso. Es terrible que los trabajadores tengan que estar en una situación así a 2 días del que venza el plazo y no saber quién les va a pagar la indemnización, si es que alguno, porque hasta ahora no se hacen cargo. Realmente, con las fortunas que se han llevado, la nada de obra que han hecho, bueno, yo creo que nadie de nosotros puede permitir, no es un tema de los trabajadores, es un tema de todos también los que utilizamos la Ruta 38 y de todo aquel que se sienta laburante, ¿no?